Bueno, pues como adelantábamos y con esta sintonía, entramos en esta corresponsalía de Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues para este miércoles, bueno, pues nos traes, como siempre, distintas cuestiones a comentar. Bueno, comenzamos, si te parece bien, acerca de esos casos de corrupción de alcaldes de Alonso Otegi. Pues sí, comenzamos la corresponsalía del 12 de octubre, pues hablando de corrupción en un pueblo como Alonso Otegi, de unos 2.900, 2.800 habitantes, donde nació Íñigo Urkullu, y que en sus 30 años como municipio independiente, que se formalizó en 1991, antes pertenecía a Baracaldo, pues la sombra de la corrupción ha sido latente y tres de los últimos cuatro alcaldes que ha tenido este municipio, todos del PNV, han sido juzgados y algunos ya condenados por malversación de fondos públicos, en todos los casos pues por solicitar ayudas para infraestructuras que luego pues no se realizaban, con la connivencia de constructores afines y demás, ¿no? Uh-huh. El último caso se ha conocido esta semana, donde una jueza del juzgado de instrucción número 1 de Baracaldo ve indicios de hasta 6 delitos de corrupción que implica al exalcalde Aitor Santisteban, un arquitecto que trabajaba para el ayuntamiento y 4 constructores. Según la jueza encargada del caso, crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales, en perjuicio de los patrimonios públicos. Es decir, que se encargaban obras que luego no se realizaban, en este caso con un montante de 1,1 millones de euros. Y por ello la jueza pues ve indicios de prevaricación, fraude de las subvenciones, malversación y falsedad documental. Este exalcalde, que gobernó desde 2007 a 2011, uh-huh, también está implicado en los mismos casos que los otros dos alcaldes, algunos ya condenados, en el llamado caso de Eraikiz, donde una empresa pública que se llamaba Alonso Otegi Eraikiz pues encargaba de obras que luego no se realizaban y por el que fue condenado ya el exalcalde Gabino Martínez de Arenaza. Todos estos casos investigados o ya juzgados y condenados tuvieron como acusación popular a la oposición, pues era representada en este caso por EH Bildu, que se encargó de denunciar estas corrupteras y que las últimas elecciones municipales, las de 2019, supusieron que por primera vez pues fuese la primera fuerza en este municipio desde que, bueno, pues desde que se formalizó como municipio en el año 91, que hasta entonces había ganado siempre el PNV, uh-huh, como diciendo que bueno, pues que la corrupción tiene sus efectos luego también en clave electoral. Y en el pleno de constitución del último ayuntamiento que hay, de la última corporación municipal que hay desde 2019, bueno, pues EH Bildu sacó 5 concejales, el PNV otros 5 y el PSE pues tenía un único concejal que dio su voto al PNV para que pues que siguiese gobernando este municipio bajo los gritos del público, que le llamaban chupotero, tendido y traidor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la semana siguiente se anuncian también otros juicios con otros alcaldes, José Luis Erezuma, pues por casos parecidos. La verdad es que lo de Alonso Otegi es un caso, no sé si único en Vizcaya, pues por la trascendencia que está teniendo y por la cantidad de personas encausadas y sobre todo de alcaldes encausados, que ya van 3 alcaldes, ¿no? Con, uh-huh, y en el fondo pues los mismos casos, ¿no? O parecidos en este municipio. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues veremos cómo se desarrollan estos casos y de mientras, bueno, pues pasamos a comentar otra de las cuestiones que nos has traído para hoy. Las juntas generales siguen los trámites para la desconexión de Usansolo. Pues sí, ayer se celebró una comisión en Juntas Generales pues para ratificar la intención de Usansolo para convertirse en el municipio 113 de Vizcaya. Fue aprobada por todos los partidos menos el PSE, que se opuso, ¿no? Uh-huh. Este municipio lleva desde los años 90 con su pretensión de convertirse en municipio independiente y segregado de Galdakao, que es en la actualidad donde pertenece, ha realizado varias consultas, donde pues la mayoría de su población, de unos 4.500 habitantes, ha dado el visto bueno a la desanexión. Pero ahora está en juego precisamente ese número de habitantes que tiene Usansolo, que rondaría eso, los 4.500, y es que la ley estatal dice, de municipios, dice que solo puede haber segregación si supera los 5.000 habitantes. pero la ley foral de la ley foral de Vizcaya habla de 2.500 habitantes. De ahí que el PSOE pues opusiese, porque dice que tendría que prevalecer la ley estatal. Uh-huh. Y este es el debate ahora, después de todos los trámites que ha hecho este ayuntamiento, este pueblo, pues para convertirse en municipio. Ahora el debate está, y veremos al final si gana la ley de base de régimen local nacional, que es la ley estatal, o la norma foral de demarcaciones territoriales, que es la que marca Vizcaya, a ver cuál prevalece, para ver si dan el visto bueno, pues para que Usán solo sea un municipio independiente. Pues seguimos con otras noticias. Diputación sigue ahogando a Carranza. Sí, utiliza ese titular de ahogando porque estamos hablando de agua, uh-huh, ¿no? De la gestión del agua en este municipio. Uh-huh. Ayer en Juntas Generales también se habló de la gestión del agua en Carranza. A través de una pregunta que hizo el Carrequín Podemos a la diputada de Sostenibilidad, a Mayan Chustegui, y que fue respondida por esta diputada con una acusación de que los ganaderos y las ganaderas de este municipio estaban derrochando agua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de esto? Pues bueno, hay un documental que vimos la semana pasada, ya lo anunciamos en la agenda, que se llama Monopolia, y que encima lo están presentando en varios sitios, pero que se puede ver en Vimeo, y donde explica muy bien pues las prácticas mafiosas, según sus palabras, según aparece este documental, que ejerce Diputación y el PNV pues con los municipios que no quieren incorporarse al consorcio de aguas de Vizcaya. Esta primavera le pasó lo mismo al consorcio de aguas de Busto y Aldea, que al final pues fue obligado a incorporarse al consorcio de aguas de Bilbao si quería acceder a ayuda. ¿Qué pasa en Carranza? Pues que desde 2011, que una candidatura independiente accedió a la alcaldía de Carranza y quitó al PNV de este municipio, que lo iba gobernando desde el año 79, uh-huh, y vio como que desde que esta candidatura independiente, desde 2011, vio como se le denegaban las ayudas para construir una depuradora, cuando los municipios de alrededor, que sí gobierna el PNV, no tienen reparos en dar esas ayudas. En el documental aparece, por ejemplo, pues qué casualidad que ya tenían previstas las ayudas para hacer la depuradora, y que se las, cuando ya empezaban a gobernar, pues como castigo, como venganza por haber perdido las elecciones, pues perdió esas ayudas. Pero luego, ¿qué pasa? Que si no tienes la posibilidad de construir la depuradora, porque eso es un gasto tremendo, luego viene la Agencia del Agua, URA, poniéndoles multas, ¿no?, a Carranza. Decían que el alcalde, que se llama Carlos Palacio, creo, el alcalde de Carranza, ese dice, bueno, lo primero nos venían multas de 1.000 euros, es que ahora nos vienen ya multas de 70.000 euros, ¿no? Uh-huh. Por no construir una depuradora, y luego por otro la Diputación les niega los fondos para poder construirla. Bueno, todo unas prácticas mafiosas, como dice en el documental, y por ello este municipio ha optado por judicializar todo esto y meter a juicio a Diputación. Y ahora es lo que se está ese juiciamiento pues está ahora en trámites, ¿no? Y desde Carranza dicen que solo que si entrasen en ese consorcio de aguas de Bilbao Vizcaya, el 70% de las explotaciones ganaderas tendrían que desaparecer, porque no podrían asumir los costes que les impondría la entrada en el consorcio de agua de Bilbao Vizcaya. Bueno, la verdad es que hay un problema gordo con la gestión del agua en Carranza, uh-huh, y más este verano que ha habido, que con la sequía que hemos tenido, pues que están quedados sin fondos, y los fondos propios que tienen de agua en este municipio, y han tenido que traer camiones cisterna desde Cantabria, porque desde Vizcaya pues se les niega también el agua, ¿no? Uh-huh. Algo, bueno, una situación, la verdad es que tremenda la que se está viviendo en este pueblo ahí en el oeste más oeste de Vizcaya, ¿no? Yeah. Bueno, pues estaremos atentas a estas cuestiones también. Y bueno, pues si te parece bien, pasamos a otro de los temas, este ya más cultural, ¿no? Nuevo, bueno, pues hablamos de esos nuevos espacios para música en directo en Vizcaya, unas salas de conciertos tanto en Sopela, bueno, la reapertura de Plateruena y La Cobra. Pues sí, tres iniciativas de distinto signo en Vizcaya para dotarse, bueno, pues de nuevos espacios para actuaciones musicales, que bueno, que siempre pues es positivo, ¿no? En Sopela el ayuntamiento negocia con el obispado para adquirir una ermita, el nuevo Bilbo Rock para Sopela le llaman, y por el que pagarán 400.000 euros a Iglesia Católica S.A. La verdad es que la Iglesia Católica siempre haciendo negocios, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, ya se habla de la reapertura del Plan Teruena, que cerró sus puertas en diciembre de 2020, uh-huh. por las dudas que tenían, y que después de un proceso participativo, en el que han participado por mucha gente de Durango, pues para definir su posible reapertura, ahora parece ser que ya se va a hacer realidad en un plazo corto de tiempo. Se habla incluso que para la Soca de Durango que pueda estar abierto Plan Teruena, veremos a ver. Uh-huh. Y otra iniciativa, la tercera que queremos comentar, está desde la autogestión, es la que protagonizan La Cobra, que es un colectivo que anda buscando local y fondos. Bueno, ya tiene un crowdfunding en junio, exitoso, en el que consiguió unos fondos pues para dotar a Bilbao de una sala de conciertos autogestionada. Y dicen así, esta plataforma o esta iniciativa llamada La Cobra, dicen así: amamos las pequeñas salas, la gente maja y la autogestión. Amamos ese circuito underground que está al margen de los circuitos convencionales y comerciales. Y bueno, pues eso es lo que pretende este colectivo La Cobra, para dotarse de esta sala autogestionada para conciertos en Bilbao, y esperemos que se haga realidad este nuevo espacio. Pues Óscar, si te parece bien, terminamos con esta corresponsalía, con la agenda de esta semana. Pues sí, en la agenda nos vamos a detener hoy 12 de octubre, porque está lleno de actos de diferente signo, y bueno, a ver si nos podemos comentar varios de ellos. Por ejemplo, en Chávarri está, hay un acto contra la hispanidad con el lema El Río Quisiri, una calle gira que va a ser ahora a las 12. A la 1, desde la Plaza Elíptica, hay una manifestación del Movimiento por Amnistía y contra la Represión. A las 12 también hay una presentación cívica del documental Casilda, el eco de otros pasos. A las 6 de la tarde, en el Arenal Bilbaíno, un acto con el lema Nos roban oro, nos venden armas. H. Bildu también a las 12 ha organizado un acto en la Plaza Venezuela, lo llaman el Día de la Resistencia Indígena. Y bueno, pues actos 12 de octubre, y para más actos de otros días, pues en lugakiagenda.net es una agenda estupenda donde aparecen pues todos los actos de colectivos, de gasteches, de locales autogestionados del Bilbao Metropolitano, y que invitamos en lugakiagenda.net a conocer por las diferentes iniciativas que hay en Vizcaya. Pues mi esker, Óscar, por esta corresponsalía de hoy, miércoles 12 de octubre. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos la semana que viene con más. Venga, hasta la semana que viene entonces. Mi esker, agur.